La Delegación de Salud Pública de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por su ministro Kang Ha-guk, partió de Pyongyang en avión el día 5 para participar en la tercera reunión de alto nivel de Asia-Pacífico sobre los derechos infantiles que se celebrará en Kuala Lumpur de Malasia.